Hemos oído que Esparta se dirige al combate y deseábamos unir nuestras fuerzas. Si buscáis sangre, sois bienvenidos. ¿Piensas enfrentarte a Jerjes con solo un puñado de soldados? Me equivoqué al pensar que el compromiso de Esparta se equipararía al nuestro. ¿Y no es así? Tú, el de ahí, ¿cuál es tu oficio? Soy alfarero, señor. ¿Y tú, Arcadio, cuál es tu oficio? Escultor, señor. Escultor, ya. ¿Y tú? Soy herrero, señor. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¿Lo ves, amigo? He traído más oro. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock, prendiendo contigo la mecha de la hoguera. Ojo ahí. Número 300, cifra redonda que lo flipas. Cifra que quién me iba a decir cuando me puse con esto en abril de 2016, en aquel cuartito sotanillo, como lo quieras llamar, de Radio Ela en Lavapiés, que íbamos a llegar, ¿no? 3x100 y 10 añitos próximamente, porque esta es la temporada 10 Cienfuegos. ¡Buah! Programa 300. Me gustó ver cómo va. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña desde 2018, grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, ahora cada lunes a las 7 de la tarde, también en directo en Neco Leganés y Radio El Candil. Remitiendo en las emisoras libres y comunitarias Ovejas Negras, Ágora Sol, Radio Almaina, Radio Activa, Radio Argallo, Radio Clara, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Espiritrompa y Esquizofrenia. Y nos puedes escuchar grabados, grabadas cuando quieras en la web cienfuegosradio.com. Las plataformas iVoox, Archive, Amazon Music, audio.urcm.net, podcast.org y Spotify cuando las canciones no son con derechos de Warner, que entonces nos lo quitan a los 15 minutos. Puedes contactar y comentar lo que te parece con nosotras en el email comandante@cienfuegosradio.com y también en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Ahí estamos como Cienfuegos Radio. También hay grupo de difusión en Telegram con el nombre de Podcast Cienfuegos. El 100 siempre en número. Momento de presentar a la tropa. Repetimos la tropa de las últimas batallas en esta batalla número 300. Nos hace que eso, la celebración quede un poco descafeinada, pero los contenidos van a ser buenos. Apoyo logístico en la distancia de la teniente vergonzosa, enlatado el subcomandante, la soldada guadiana, de momento todavía en la reserva. Pero esto, afortunadamente, o desgraciadamente, termino la semana próxima, por la que por fin empezaré a estar otra vez acompañado en el estudio, o eso esperamos. Porque eso será así si el trabajo lo permite y la autoridad no lo impide. ¡Aprieta, muchacho, aprieta! Y apretamos, estrenamos este programa 300 con uno de esos grupos fetiche de Cienfuegos, con una canción, además, pues yo creo que resume bien qué es lo que hacemos en este programa y cuál es nuestra... Igual es nuestra mentalidad. La lucha continúa. De Cop. tantos sueños secuestrados. Escucho vuestros perros siguiendo nuestros pasos. Escucho cómo ladran, son fieles a sus amos. Por eso nuestra actitud combate a la autoridad. Combate la miseria, orgullo de clase obrera. En los barrios de esa radio, la vida, la lucha, la vida, los puños, la lucha. Las calles de siempre, las nuevas canciones, el fuego de nuevo, rompiendo el silencio. Y que cuando nos apuntan tiran a pacificar. Son los mismos que nos dan lecciones de democracia, ilegalizándonos en nombre de la justicia. Justicia que utilizan para encerrarnos de por vida. Dos sentencias firmadas con la sangre de los nuestros. Cuando todo ese equilibrio no conseguís entender cómo seguimos de pie, espalda con espalda. De cada historiador y escriba griegos, y quien honre el nombre de Esparta o de Leónidas será penado con la muerte. El mundo jamás sabrá que exististeis. El mundo sabrá que unos hombres libres se enfrentaron a un tirano, que unos pocos se enfrentaron a muchos. Y sabrá antes de que acabe esta batalla que incluso un gran rey puede sangrar. Jacob, ya lo hemos dicho, uno de los grupos fetiche del programa. Le mola muchísimo meter fragmentos de películas entre canción y canción, o incluso dentro de las mismas canciones, como un sampleo más. Para este programa número 300, estamos de celebración, fecha redonda, cifra redonda, elegimos, como no podía ser menos, este temazo de 2010, del disco Asia Directa, donde los dos audios que hay de pelis tienen que ver con la temática del programa de hoy. Entre medias hemos escuchado un fragmento de Ali, aquel biopic sobre el boxeador Mohamed Ali, y la otro es un fragmento de la película 300. Vienen pintados ambos. Empezamos por 300. Peli dirigida por Zack Snyder, estrenada en 2007, o sea, no mucho antes de la canción, no era precisamente un clásico cuando la sacaron, pues está basada en una serie de cómics de Frank Miller, del mismo título. El propio Frank Miller, uno de los autores más reputados del cómic estadounidense, participó en la adaptación al cine de esta obra, ¿no? Es muy curioso en lo visual, porque no es una película de animación, no son dibujos animados si no la conoces, pero intenta imitar con personas reales, con actores, hay muchos efectos especiales, claro. La estética del cómic es muy oscura, muy identificativa, muy, muy Frank Miller. Narra con muchísimas licencias, seres mitológicos y fantásticos, también incluidos, por supuesto, la batalla de las Termópilas. Así que se han marcado en un género como sería la fantasía histórica. La historia de cómo los espartanos, encabezados por Leónidas, se enfrentaron con solo 300 soldados al todopoderoso ejército persa, que contaba con 100.000 hombres. Fueron a por todas, pero acabaron masacrados, aunque no se rindieron. Y esta historia, esa épica del pequeño contra el grande, ha inspirado a muchas, muchas personas de todo el mundo, entre ellos pues muchos machotes de aquí y de allá. De hecho, para sacar los audios, el audio de la introducción, algún otro que quizá haya en el programa, he buscado vídeos motivacionales espartanos en YouTube porque era el modo más sencillo de encontrarlo. Poniendo solo 300, me salen otras más cosas. Encontré algunos con el audio latino, pero lo suyo era usar, claro, este doblaje castellano. El caso es que en nuestra cultura popular, y vamos a la RAE para ratificarlo, el término espartano, además de quien era natural de Esparta, se identifica con austero, sobrio, firme, severo, estricto, rígido. Y el propio aspecto de los soldados espartanos en la peli nos lo dice, ¿no? El famoso fragmento con el que hemos abierto el programa, el de cuál es vuestro oficio, es un poco grimosillo. Ves una sociedad de flipaos que vivían para la guerra, sin espacio para nada más. Y esto hila con otro de los temas de los que vamos a hablar un poquito hoy, ¿no? Los gimbros, esa... pues ese culto al cuerpo musculado, a la agresividad y todo eso. Pero vamos a hacer otra mirada que se acerca mucho más a lo que es este programa, haciendo uso de aquel noble arte que es el noble arte del reciclaje. Aquí somos muy del reciclaje. Adaptamos un texto sobre esta película, sobre este mito, sobre esta leyenda, sobre esta historia, sobre todo ello mezclado. Ya hablamos sobre ello del texto en cuestiones del programa 169 sobre chivatazos y traiciones en septiembre de 2022. Uno de esos grandes chivatos, esos grandes chotas, traidores de la historia fue Efialtes, un pastor de origen espartano que traicionó al rey Leónidas al indicar al ejército persa por dónde podían cruzar sin enfrentarse a las tropas que cerraban el paso de las Termópilas. Siglo V antes de la Era Común, en el centro de la Grecia actual, batalla entre el ejército persa de Jerjes, que intenta conquistarla, y las tropas de coalición griegas lideradas por el rey espartano, Leónidas, que la defienden. El paso por mar está bloqueado, para los persas por las naves atenienses que controlan la costa, y por tierra por las tropas espartanas que están bloqueando el paso principal entre el norte y el sur del país, el famoso desfiladero de las Termópilas. Siguiendo la narración de la peli del cómic de 300, Efialtes, un jorobado deforme al que sacaron a escondidas de Esparta, intenta unirse al ejército de Leónidas cuando empieza la guerra, pero este le rechaza por su deformidad. En venganza, le da a Jerjes la ubicación de otro paso menos protegido, gracias a lo cual los persas pueden cruzar y ganar la batalla a los griegos. Esta explicación del comportamiento de Efialtes no aparece en las fuentes clásicas, que tampoco nos dicen que fuera deforme ni explican el motivo de la traición, simplemente que la traición existió. Y para quienes tenemos una adecuación clásica a las guerras médicas, de la que forma parte la batalla de las Termópilas, es la redención para la historia de los espartanos. La historia estándar es así. La Atenas clásica, a pesar de sus defectos como el machismo o la esclavitud, fue el inicio de la historia occidental, la cuna de la democracia, del pensamiento político, de la historia como disciplina, del arte tal y como lo conocemos, y se contrapone a la Esparta, esa Esparta militarista, totalitaria, sin respeto por el individuo, donde se abandonaba a los niños deformes y se privaba a las madres de criar a sus hijos. Una ciudad que no destacó por sus artistas ni por su arquitectura, y de la que no se puede mencionar ni un solo ilustre que no corresponda al ámbito militar. En las guerras médicas, espartanos, atenienses y los demás se unen como griegos que son para rechazar un enemigo común aún peor que el vecino, los persas. Después de la Segunda Guerra Médica, los persas fueron definitivamente expulsados de Grecia. Las fronteras entre Oriente y Occidente empezaron a dibujarse claramente y Atenas confirma su dominio frente a Esparta. Ha nacido el mundo civilizado. Los persas representan Oriente, la tiranía, lo irracional y lo bárbaro. La Atenas clásica y por extensión Grecia supone, como todos sabemos, el primer experimento democrático de la historia, que, ojo, duró 500 años, mucho más que ninguna democracia moderna, dando lugar además al canon cultural occidental que después Roma expandiría y desarrollaría, incluyendo en ese canon, en ese pack, el cristianismo unos pocos siglos más tarde. La tumba de Leónidas, el túmulo de Maratón, los héroes de las Termópilas y el Panteón de Atenas son los hitos sobre los que se construye nuestra identidad como europeos y como occidentales. Hasta aquí la historia de los libros de texto, del curricular de historia y filosofía de generaciones y generaciones a lo largo y ancho del mundo, al menos del mundo occidental. Pero quizá esta visión esconde más ideología de lo que parece. Desde Tucídides no hemos hecho más que repetir como loros la visión de los atenienses, que llevaban siglos tratando de hacer frente a la hegemonía espartana y no lo consiguieron hasta que el esfuerzo bélico contra los persas dejó a Esparta lo suficientemente débil para que Atenas y la Liga de Delos le dieran el golpe final. ¿Qué sabemos de Esparta? Pues sabemos que sus mujeres eran las más libres de la Grecia clásica. Lo mencionan los libros de texto, pero como anécdota, como nota al pie o incluso como una contradicción al sistema político espartano. Las mujeres no hacían la guerra, pero sí recibían la misma instrucción académica y militar que los hombres. Todos los varones espartanos entre 20 y 60 años formaban parte del ejército, y las mujeres también se ocupaban de todo lo demás salvo de la administración pública. Gestionaban las explotaciones agrícolas, el comercio, los negocios, y controlaban no solo sus propiedades, sino las de sus parientes varones cuando estos estaban en el ejército, o sea, durante esos 40 añazos de su vida. Fijémonos en esto, las mujeres espartanas eran representantes legales de sus parientes varones. Durante los dos milenios posteriores, toda la civilizada Europa tenía sistemas en los que las mujeres solo eran consideradas adultas y capaces de gestionar su patrimonio en momentos de manera excepcional. Además, en Esparta no solo se toleraba, sino que se esperaba que las espartanas tuvieran amantes, especialmente si eran menores de 20 años, porque además en realidad solo se consideraba vergonzoso para un hombre que su mujer se buscase un amante más viejo que él. Esto era porque sus maridos y el resto de hombres adultos tenían que centrarse en hacer la guerra. Los niños, las niñas, los peques eran responsabilidad del Estado desde que cumplían los 7 años y recibieron una educación pública muy estricta, la educación espartana, algo que se critica mucho en las fuentes clásicas, pero si lo piensas, suponía una libertad para las madres de esa ciudad de la que no disponían el resto de las madres griegas. Los cuidados no recaían solo en ellas, eran también responsabilidad del común, del Estado. Sabemos también que los espartanos arrojaban a los niños débiles o deformes al monte Taigeto, ¿no? Eso decía Plutarco. Sin embargo, la arqueología moderna nos dice otra cosa. En los yacimientos del monte Taigeto, al que han cantado Defcon 2, por cierto, solo se han encontrado restos de adultos, lo que se corresponde con el resto de las fuentes espartanas que indican que allí se enterraba a los condenados a muerte. Donde sí se han encontrado restos de niños con deformidades de distintas edades es en la necrópolis de Esparta. Niños con enfermedades graves enterrados en tumbas, y algunos de ellos con bastante más edad de la que podrían haber alcanzado si no hubiesen recibido cuidados especiales. Restos de niños enfermos, pero cuidados, como se encuentran en todas las necrópolis griegas y en otros miles de yacimientos arqueológicos de todo el mundo. O sea que va a ser que en esto igual no eran muy distintos. También sabemos que los espartanos tenían esclavos, los hilotas, que se encargaban de los trabajos duros en la ganadería y la agricultura, las tareas domésticas y el trabajo físico en general. Y sí, está muy mal eso tener esclavos, pero en aquel momento todos los pueblos griegos tenían esclavos. Y ni siquiera se planteaba la posibilidad de un mundo sin esclavitud. Tenemos obras filosóficas o teatrales de la época en la que se plantea un mundo igualitario por géneros, o incluso liderado por mujeres, o una sociedad sin propiedad privada. Pero no ha llegado hasta nuestra época ninguna obra que se plantease un mundo sin esclavos. Además, los hilotas eran propiedad del Estado, no de los particulares. No se podían comprar o vender salvo excepciones y tenían más derechos que los esclavos de otras polis griegas del momento, de manera que se parecían más a los siervos medievales que a los esclavos mercancía clásicos, lo que tenemos considerado por ello. Ni siquiera el sistema político de Esparta era especialmente totalitario. Todos los ciudadanos varones formaban parte de la asamblea, que funcionaba por consenso y no por mayoría. Nombraban los cargos públicos y tomaban gran parte de las decisiones. Los ancianos pasaban a formar el Senado vitalicio y tenían dos reyes hereditarios, uno militar y uno religioso, que en la época clásica eran prácticamente simbólicos. En el momento de la batalla de las Termópilas, la guerra, la paz y la movilización de las tropas eran competencia de la asamblea, aunque a Leónidas le nombró responsable de la estrategia. Ambas ciudades, Atenas y Esparta, eran sistemas parecidos, esclavistas, con asambleas de hombres libres controladas por sistemas de contrapesos, belicistas y machistas. Ambas forman parte del ámbito cultural de la Grecia clásica, importantísimo para toda la historia posterior, para toda nuestra historia posterior. Ambos basaron durante siglos su política en hacer la guerra a sus vecinos y fueron ambas potencias militares. Atenas no fue ni siquiera única desde el punto de vista institucional. Epidauro, Argos o Corinto también tuvieron sistemas democráticos bastante parecidos. Pero en Atenas aparece el genio como individuo especial, el artista, político, filósofo, autor con nombre propio. Fidias, Pericles, Tucídides, Platón, Sócrates, Sófocles. Nos suenan, ¿no? Atenas es una sociedad al servicio de los individuos independientes, de los ociosos que se pueden permitir brillar. Esparta, sin embargo, es una sociedad colectivista, de la que solo sobresale el nombre de un hombre, Leónidas, por sus hazañas bélicas. En Esparta no hay filósofos ni artistas, hay artesanos anónimos, maestros de los que no sabemos su nombre. En las ruinas de Atenas destacan edificios construidos para la gloria de aquellos cuyos nombres recordamos 2500 años después. Calícrates, arquitecto del Partenón, Fidias, el escultor de los frisos. A los espartanos, sin embargo, los recordamos como un todo, una sociedad que despreciaba el lujo y que no valoraba al individuo. Individuos frente al colectivo. Así que quizá haya que darles una vuelta a por qué nos flipa un modelo y no tanto el otro. Nos lo están poniendo fácil, ¿eh? Podríamos caer en la tentación, en este programa 300, de despreciar el mundo del entrenamiento, el deporte, el gimnasio, los deportes de combate, por esa enorme carga de machismo, testosterona, individualismo, capitalismo, una estética agresiva, incómoda. Nos tiene muy locas, lo hemos hablado aquí en el programa, entre nosotras, esa moda entre la gente joven de los entrenamientos absurdos, los gym bros, los burpees y el mazarse por mazarse, la musculatura por la musculatura, que lo atractivo, que la belleza supuestamente masculina sea esos músculos hiperdesarrollados. Que bueno, que son cosas que siempre las ha habido, pero ahora es quizá una de las tendencias mayoritarias. Y que cómo te vas a quedar fuera, mientras que antes era algo más minoritario. Siempre había los cachas, la gente de gimnasio, y siempre el tópico no hablaba demasiado bien de ellos. No olvidemos que el capitalismo todo lo pudre, por buena que sea la idea. Por ejemplo, estamos en la radio, nos fascina la radio, nos flipa la radio. Ahí también se puede dar todos esos valores de mierda que hemos hablado antes. De hecho, se dan. Podemos hacer una buena lista de ejemplos. Pero ante ello lo que hacemos es optar por reconquistar las ondas con nuestro discurso, con nuestra práctica, con nuestras ideas, nuestra manera de hacer las cosas, no por despreciar la radio porque en ella haya mucho machote fascista y el capitalismo haya entrado a tope, ¿no? Por fuerte que sea el enemigo, intentamos, como si fuéramos 300 ante 100.000, pues dejar huequito para lo nuestro. Para el programa de hoy no está hablando precisamente el más apropiado de los cuatro del núcleo duro de la guerrilla radiofónica para hacer esta apología necesaria de darle una vuelta a la tortilla y reapropiarnos de gimnasios y demás espacios deportivos desde el antifascismo, desde el feminismo, desde la izquierda transformadora en general. Porque, bueno, no predico precisamente desde el ejemplo, o quizá, seguramente, iba a decir quizá no, seguro, el que menos de los cuatro, o al menos no en los roles que se espera al hombre blanco de mi edad y condición física barra económica. Pero si hemos acordado, para este programa 300, pues seguir haciendo algo que hemos hecho en los anteriores y vamos a seguir haciendo con más ganas y con más contenidos concretos, de intentar darle una vuelta a esa testosterona pesada, a esa masculinidad chunga, al deporte como individualismo y de fliparse, no. Lo vamos a ver también como otras cosas que nos gustan, que nos parecen positivas, que de un modo u otro intentamos o no practicar, o que si no vemos de manera que nos interesa, como es la identidad, la comunidad, la desconexión, la superación, lo individual, sí, pero por supuesto también lo colectivo. Además, luego lo contaremos, la actualidad nos ha puesto a huevo, por desgracia, hablar de este tipo de espacios como son los gimnasios populares. Pero antes un temita, un poco de música, que llevo ya un buen rato largo hablando y además hoy estoy bastante rato solo y una hora y media de mi voz puede ser excesivo. Nos vamos a Italia, cuna de las palestras populares, para hablar de boxeo antifascista, los fastidios Antifa Boxer. Come voci si offuscano le voci, ma senti altri dentro te. Dal basso sei arrivato, dal basso sei cresciuto, la coscienza sai cos'è. Quel luogo t'ha trovato, per cui sempre lottato, un destro, un sinistro e vai. Quel sogno ti appartiene, ti scorre nelle vene, non lo cederesti mai. La tua vita è quel quadrato, nei tuoi guanti la città, la tua palestra popolare che mai ti lascerà. Antifa Boxer, los fastidios desde Italia. Este martes 21, posiblemente si nos escuchas como podcast llegas tarde, pero bueno, si nos escuchas en el directo ahí lo tienes. Este martes 21 de octubre en la sede madrileña de la Fundación Anselmo Lorenzo, la FAL, hay un interesante evento para reflexionar sobre el papel que pueden jugar los espacios deportivos, y más concretamente los rocódromos y los gimnasios populares en la socialización de valores antifascistas entre la clase trabajadora. Para el programa de hoy teníamos previsto hacer un pequeño listado de espacios deportivos populares y en él iban a aparecer sí o sí algunos de los que participarán en esta charla que organiza la editorial Piedra, Papel, Libros. Por ejemplo, Con Pies de Gata, que son de escalada, rocódromo popular, y de deportes de combate, Hortaleza Fighters, Hortaleza Boxing Crew, y desde Vallecas, la escuela de boxeo La Fábrica, en la que nos vamos a detener un buen rato y no en los términos que nos hubiera gustado hacerlo. A estos últimos les ha tocado ser protagonistas en los medios muy a su pesar. Quizá lo hayáis visto en los medios alternativos o los del Capital. De aquella manera, la madre que lo parió. Para no enmarañar más de lo debido, vamos a leer el comunicado que la propia escuela sacó pues unos días después de lo que sucedió el 14 de octubre. El Club Deportivo La Fábrica no solo es un gimnasio donde ejercitar tu cuerpo, es un punto de encuentro que forma parte del alma del vecindario. Desde hace 15 años abrimos nuestras puertas en Vallecas con el compromiso de fomentar el deporte a la vez que ofrecemos un espacio cercano, accesible y auténtico pensado para las necesidades, gustos y sueños de quienes nos rodean. No solo trabajamos para el barrio, formamos parte de él. El martes 14 de octubre nuestra rutina se vio truncada abruptamente por una agresión sin precedentes perpetrada por una empresa de desocupación de estas que han aflorado en torno a un sistema fallido con la vivienda. Empresas formadas por asesinos a sueldo, donde muchos de ellos están vinculados al boxeo, Muay Thai y MMA de la extrema derecha de este país. Nazis declarados, cuya visita a barrios multiculturales y obreros como el nuestro solo consigue alterar nuestra paz diaria, generando disturbios, inseguridad y miedo con su forma de actuar, más cercana al modus operandi de matones y mercenarios que a la de trabajadores de una empresa con prácticas legales. Desde el Club Deportivo La Fábrica queremos denunciar que hemos sufrido distintas agresiones por parte de esta empresa desde el primer día que pusieron un pie en el barrio. Nos gustaría explicar que el primer día que vinieron a amenazar e intentar echar de su domicilio habitual a un vecino a pocos metros de la fábrica, el 26 de septiembre, pasaron antes por nuestro gimnasio e intimidaron a uno de los alumnos que estaba en la puerta esperando a que se abriera para asistir a clase. En el momento en el que lo ocurrido se pone en conocimiento de uno de los responsables del espacio, este se dirige a pedir explicaciones, momento captado por las cámaras de televisión de cierto programa marichista, criminalizándole y manipulando el contexto de la situación, haciendo parecer que es el agresor y los agresores son las víctimas. Desde el primer momento en que estos delincuentes a sueldo, patrocinados por una empresa rancia y alarmista, han desembarcado en nuestro barrio, no han parado de producirse agresiones que han ido aumentando en intensidad. como es el caso de una vecina que tuvo que correr hacia su portal por la persecución perpetrada por varios de ellos en un coche. Tras este incidente, en una entrevista concedida a televisión, amenazan con volver en mayor número y mejor preparados para atacar. El martes 14 de octubre, estos escuadristas de desocupación volvieron y desde las 9 de la mañana estuvieron intentando desalojar de nuevo, con prácticas ilegales, a nuestro vecino. Horas después, y gracias a los testimonios de vecinos y vecinas, nos enteramos que estaban comiendo en un bar cercano y, alarmados por las amenazas anteriormente hechas por ellos mismos hacia nuestro gimnasio, distintas personas del barrio preocupadas por la situación se acercan a brindarnos su apoyo. Varios vecinos y vecinas nos informan que sobre las 17:30 bajaban en dirección al gimnasio armados con palos, piedras y porras extensibles. Nos gustaría indicar que en el interior del gimnasio nos encontrábamos ejecutando nuestra actividad deportiva normal. Entre el alumnado se encontraba entrenando una persona menor de edad y en breves instantes iban a dar comienzo las clases de boxeo que impartimos a los niños y niñas con edades entre los 7 y los 13 años que se inician a las 18 horas. Queremos recalcar esto ya que las consecuencias de este ataque podrían haber sido terribles. En este contexto, un vecino que se encontraba en las puertas del local decide irse cruzándose con uno de esos elementos que le agrede y consigue regresar al gimnasio buscando refugio. En este momento comienza la batalla campal, entre comillas. Para nosotras fue un acto de defensa ante el inminente ataque de unos matones organizados a un gimnasio de barrio, local privado con toda su documentación en regla. Todo este suceso grabado en directo por la televisión, que casualidad o no, se encontraba con ellos en ese momento, a diferencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que casualidad o no, y a pesar de haberles acompañado durante toda la mañana, en ese momento se encontraban en paradero desconocido. Como resultado de todo esto, fuimos detenidas dos personas del gimnasio, que estábamos dentro del momento del ataque e intento de asalto al local, y cinco vecinos de los que vinieron a apoyarnos. Los agresores, aun estando localizados e identificados, no todos fueron detenidos. Con profundo dolor y firmeza denunciamos la terrible agresión sufrida el martes 14 de octubre. Este gimnasio, construido con esfuerzo, cariño, dedicación y dignidad durante estos 15 años en Vallecas, ha sido violentamente atacado, afectando no solo nuestras instalaciones, sino también la tranquilidad y el respeto que siempre hemos promovido en el barrio. Asimismo, queremos denunciar el papel cómplice de ciertos medios de comunicación que, bajo la apariencia de imparcialidad, normalizan a estos individuos violentos y casi siempre vinculados a la extrema derecha, blanqueando discursos de odio y tergiversando la realidad. No es libertad de prensa cuando se legitima la mentira y se encubre la violencia. Es hora de señalarlo con claridad. Exigimos respeto por los espacios que trabajan día a día por y para los barrios. Agradecemos el apoyo de quienes se han acercado con solidaridad y reafirmamos nuestro compromiso de seguir adelante, más unidos y fuertes que nunca. El comunicado del centro, del Club Deportivo La Fábrica de Vallecas. Desde aquí, desde Cienfuegos, todo nuestro cariño, apoyo y solidaridad, por supuestísimo. Se ha convocado para este viernes 24 de octubre a las 19:30 horas una manifestación que partirá de la propia fábrica, en la calle Alonso 13, 17, para llegar al estadio del Rayo Vallecano, bajo el lema Vallecas por la vivienda digna, fuera mafias de desocupación de nuestros barrios. De algunos de estos centros que hay en Madrid, estos gimnasios populares, La Fábrica, también Hortaleza Boxing Crew, Hortaleza Fighters, el Econtronazo en la Eco de Carabanchel, nos suena que se está reubicando la Escuela Deportiva Atalaya, que era parte del centro social ocupado de este nombre en Vallecas, algunos de esos espacios en Madrid, en otros puntos, yo que sé, en Ourense, el gimnasio Wagner, que en realidad es más de powerlifting y halterofilia. En Cataluña hemos oído algo sobre cinética en San Andreu, Urruquell y Sabadell. En Castelló, el entorno de la Cosa Nostra, acaban de abrir el gimnasio popular 13 Roses, que tiene una pinta espectacular. Hay más, nos consta, hay muchísimos más. No hemos podido ser todo lo estrictos y detallados como hubiéramos querido. Por favor, compartid con nosotras en el privado de Instagram o en el email comandante@cienfuegosradio.com experiencias de este tipo de deporte, gimnasios, rocódromos, clubes deportivos populares, antifascistas, de este tipo. Esto es una aproximación al mundillo al que nos vamos a ir acercando de cuando en cuando en Cienfuegos, pues bueno, como hacemos con otros temas. Continuamos con otra canción que habla de esto, canción en directo que, bueno, mejor escuchar. Es necesario usar todas las técnicas de combate para destrozar al fascismo, para echarlo de nuestras calles. MMA, Muay Thai, kickboxing, jiu-jitsu, boxeo, por cualquier modo y a cualquier precio. Las calles son nuestras, cabrones. Yeah. puño mortal. Hombre, este es un ser enemigo. Mayor de duro, entrenamiento. Ya cometido. Cuánto lo de demostrarle. Que no van a poder contigo. Esto... Seguimos con historias de boxeos tras este valetudo de Zartaco, eso sí, cambiando radicalmente de estilo, incluso de historia. Vamos con Bob Dylan. Champion of the world. downtown. Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Number one contender for the middleweight crown. Had no idea what kind of shit was about to go down. When a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Alfred Bellow had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car without upstate plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man. Hurricane es una canción que en realidad no la de deporte, sino de racismo. Aunque la traemos aquí porque el protagonista es un boxeador profesional, Hurricane Carter en el ring y Robin Carter fuera de él. Dice el estribillo, traducido eso sí a nuestra manera, esta es la historia del huracán, el hombre al que las autoridades culparon de algo que nunca hizo y lo metieron en la cárcel en el momento en que podía haberse ganado el campeonato del mundo. Y esta es la historia. Carter y otro hombre, John Artis, fueron condenados por un triple asesinato ocurrido en New Jersey en 1967. La investigación policial, el juicio y el seguimiento en la prensa fueron muy truculentes y la raza de Rubin, afroamericano, fue uno de los aspectos de los que más se habló. También se comentó mucho que se había convertido en Islam, que era algo muy habitual entre los negros estadounidenses de esos años. Y aparentemente había sido un asesinato cometido por racismo contra los blancos. En los años siguientes, poco a poco, se fue poniendo en duda la condena por la falta de pruebas y por haberse basado en testimonios poco fiables. Reuben Carter, que en el momento del crimen tenía serias posibilidades de llegar al número uno en el escalafón mundial de su categoría, el peso medio, insistía en su inocencia. Para atraer simpatía sobre su caso, escribió un libro contándolo desde su punto de vista. Y como Bob Dylan se había involucrado en otros casos parecidos, por ejemplo con sus canciones The Lonesome Death of Hetty Harrell y The Death of Emmett Till, Carter le mandó su libro. Y Dylan no solo lo leyó, sino que fue a prisión a conocer al boxeador y decidió apoyar su causa. Decidió contar la historia como si fuese una película. La canción de título Hurricane, la estamos escuchando, tuvo bastante éxito. Llegó al puesto 31 del Billboard y agradó mucho a algunos seguidores del cantante, que en esa década de los 70 echaban en falta más canciones protesta en su repertorio. De hecho, en toda esta década no grabó ninguna otra canción que tuviera algún tipo de trasfondo social. Pero el camino no fue fácil, y eso que era Dylan, ¿eh? Los abogados de la discográfica Columbia Records le avisaron cuando el disco estaba ya en la fase de producción de que tenía que modificar algunas cosas. Era un caso mediático, se había tratado mucho en prensa, incluyendo muchos rumores, hipótesis y datos que nunca se confirmaron, pero la canción no podía publicarse si no estaba todo lo que en ella se decía perfectamente confirmado. Obligaron a quitar una referencia al robo de los cuerpos, que es algo de lo que se habló en prensa, pero no se consideró probado. También lo obligaron a quitar referencias que podían ser consideradas insultantes a los testigos. Dylan tuvo entonces que regrabar la canción. Como no tenía disponibles a los músicos con los que había grabado la versión original, le dio un sonido distinto, menos setentero y más folk, con la participación de una violinista, Scarlett Rivera. Pero no fue suficiente con esos cambios, hubo que hacer más. Una de las testigos que habían señalado al boxeador como asesino, Patricia Graham Valentine, presentó una demanda contra la canción porque se hablaba de una tal Patty y de una Valentine, diciendo que mintieron. Además, la canción fue desmenuzada por los periodistas de sucesos que apoyaban la condena de Carter. Se criticó que Dylan no hubiese hecho referencia al carácter supuestamente violento del boxeador, del que se habló mucho en el juicio. Y ojo, hay dos periodistas muy importantes criticaron la letra por poco rigurosa, porque se decía que Hurricane Carter era el mejor del mundo, cuando las estadísticas decían que estaba en el número 9 de su categoría. ¡Ay, mi madre! Otro periodista acusó al cantautor de haberse tomado licencias artísticas, como si la canción fuera un reportaje periodístico o una sentencia judicial, y no precisamente una obra de arte. Bob Dylan ofreció dos conciertos benéficos para recaudar fondos para Hurricane Carter y con ello se consiguió reabrir el proceso. Pero esto no es un documental de errores judiciales en los que al final, gracias a la simpatía del público, se consigue una revisión y el acusado injustamente acaba siendo inocente y todos abrazan la salida del juicio. La revisión concluyó que la sentencia estaba bien y no hubo otra investigación ni se revisaron las pruebas. La justicia no llegó hasta 1985, cuando otra nueva ola de solidaridad con el boxeador, liderada por Mohamed Ali, hablábamos antes de él, permitió un tercer proceso en el que esta vez sí se declaraba a Carter inocente y además se ponía de manifiesto el racismo que habían padecido los acusados en su momento. La situación estaba tan clara que la jueza lo dejó en libertad al poco de iniciarse la revisión, 3 años antes de dictar sentencia. En 1988 fue definitivamente declarado inocente. Había estado casi 20 años en prisión y, por supuesto, su carrera deportiva quedó totalmente paralizada en 1966. Desde entonces, hasta su muerte en 2013, Hurricane Carter se destacó en la defensa de los condenados sin pruebas y como defensor del derecho a un juicio justo en Estados Unidos. Volvemos a ponernos machotes como los 300 de Esparta, 300 programas, 300 hogueras de Cienfuegos, política y rock y folk, como lo que acabamos de escuchar, tremendo Bob Dylan, la verdad. Vamos a despedir hoy la sección de estilos pasados de moda de la mano del subcomandante enlatado con uno que fue muy, muy, muy, muy de machotes, muy de esa masculinidad tan tóxica, ¿no? Como la llamamos ahora, está bien identificarla, que se llevaba tanto en los años 90. Lo pudimos ver en el documental que ya hemos comentado por aquí, Woodstock 99. Pero vamos a empezar pues descolocando de qué va esto y cómo lo que vamos a contar. Ahí se adivinas de qué estilo hablamos, porque vamos a empezar con Mamá la Villa. Cuando el mundo era mundo, cada cosa estaba donde tenía que estar. Te grababas un casete de heavy metal. Patronabas a tu vieja con el heavy metal. Asustabas a los niños con el heavy metal. Pero vinieron tiempos oscuros, con la llegada de los calvos barbudos, que decían metal, se comían heavy, traicionero puñal. Pues que sepáis que me parece fatal omitir la palabra principal. ¿De dónde sacas esa idea tan loca? ¿Qué te pasa en la boca? Me dicen heavy metal, que lo sepa chaval, lo estoy diciendo mal. Se conoce que entonces se apuntaron todos a la academia de inglés y utilizan hater pa' decir subnormal y te dicen lol pa' decir jajaja ja, ja. Y en lugar de caón dios te sueltan waterfall. Y para hacer la gracia completa, ya no se dice metal, sino metal. Y lo sueltan así, como quien dice boina, y se quedan igual. Pues que sepáis que me parece fatal este súbito giro argumental. De solo oírte se me inflaman las venas y me tiemblan las piernas. Bueno, y aquí, como decía, esta gente con un nivel intelectual mucho más alto del que se les quiere reconocer, el grupo de Juan Abarca, más maravillas y decir heavy metal, que quede bien claro. Pero en este caso nos vamos a ir a un subgénero que tuvo gran éxito a finales de los 90, comienzos de los 2000 y que casi acaba con ese Dogma de Fe. Un subestilo que en este caso es un encargo mafioso, tengo que decir, y que bueno, que es el famosísimo y por mí odiadísimo conocido como New Metal o New Metal. Mezcla elementos del heavy metal, del hip hop, del rock alternativo, del funk, la música industrial, el grunge. Coge el relevo tras la decadencia por un lado del heavy metal y el rock duro más clásico, finales de los 80, primeros de los 90, en un estilo que comercialmente estaba muy agotado y las grandísimas bandas de los 80 empezaban a dar pues síntomas de decadencia, más allá del fenómeno Guns N' Roses y demás. Esto por un lado, y por otro lado, tras la muerte de Kurt Cobain en 1994, todo el fenómeno grunge pues pasa a ser música de culto, prácticamente, que es lo que es a día de hoy, no solamente la figura de Cobain, sino su propia música y todos los grupos que había alrededor. De hecho, Cobain muere en 1994 y se puede marcar el comienzo del New Metal con el disco Korn del grupo homónimo en 1994 y el Adrenaline de Deftones de justo un año después. Como bien explica Mamaladilla en su canción, los fans, los seguidores más clásicos del heavy metal generaron muchísimo rechazo a este estilo. Yo recuerdo de pequeñito muchísimos debates y muchísimos piques entre las diferentes escuelas del metal o del metal. Y bueno, decir que en sus comienzos la mayoría de las bandas provenían de California, un lugar que nos ha dado al punk, al metal, al rock, cantidad de bandas. En este caso, pues mira, hablamos de Linkin Park, de Papa Roach, System of a Down y los grupos que nos hemos nombrado antes, Korn y Deftones. En el estado, en Madrid, los que están considerados pioneros del estilo, que a mí sí que me gustaban, eran Hamlet, que dieron un himno tan grande como el J.F. Pero ahora lo que vamos a escuchar es una de las canciones primerizas de este subgénero, en este caso el Bored de Deftones. Gold. posteriormente, y aunque siempre se habla de generaciones, aunque los fenómenos duren comparativamente pocos años en el tiempo, de 1997 hablamos ya de la segunda generación del estilo, con el disco Tridolar Villal de Limpid Kid, que también da digamos como esa segunda continuación a New Metal. Ojo, hablamos de bandas y de géneros que vendieron millones de discos, de una música que no fue para nada underground. Por ejemplo, tenemos bandas que rompieron el techo de cristal, como por ejemplo los propios Evanescence. Y fue tal el éxito de este estilo que incluso bandas que no tenían nada que ver, como Metallica, Slayer o Sepultura, estuvieron trasteando, tonteando con el New Metal. A mediados de los años 2000 el estilo comienza a decaer. Vemos, igual que hablamos la semana anterior, que estos estilos tan comerciales como, digamos, como lugar prominente en las listas de ventas duran aproximadamente una década, que es lo que suele durar la juventud de la gente que empieza a escuchar música y que pone de moda los estilos, ¿no? De los 15 a los 25 años aproximadamente. Y para mí, desgraciadamente, este género ha tenido un revival a partir de los años 2010, la década anterior, pero que dura hasta la actualidad. No solo con la vuelta o los nuevos discos de los grupos clásicos, sino también porque la chavalada, la gente más joven, ha redescubierto el estilo, y por otro lado, estos riffs, estas formas de tocar, han sido integradas o han sido actualizadas por bandas de otros estilos musicales. Vamos, lo que viene a ser la oreja de Van Gogh, pero en metal americano. Y para terminar, vamos a dejaros una canción de lo que se llamó la segunda generación del New Metal, con el Counterfeit de Limp Bizkit. You disregarded your life. You disrespected your friends. You've even stolen your appearance from hanging around with my family. But I should have never dropped my guard, so you can stab me in the back. But you were faking me out. Just faking me out, you wear a mask. Freaking me out, you wear a mask. Call counterfeit, you're freaking me out. You wear a mask, call counterfeit. Freaking me out, you wear a mask. Call counterfeit, you're freaking me out. You wear a mask, call counterfeit. Freaking me out, you wear a mask. Limp Bizkit, uno de los grandes de este estilo, por cierto que ha fallecido su bajista justo esta semana. Con esta aproximación al nu metal, habrá más aproximaciones, seguro pondremos alguna canción más, seguro, porque sin ser nuestro estilo, el Sucuando te ha dejado bien claro que no le gusta para nada. Yo algunas canciones sí, algún grupo sí que lo disfruta en directo y me lo he pasado teta. Pues bueno, sin ser ese estilo que más nos gusta, algo más sonará por aquí. Esto ha sido Limp Bizkit, que es quizá el representante más de aquel nu metal más machote, más yankee, más neoliberal, más de hermandad de universidad yankee, para que nos podamos entender. Y efectivamente, en los últimos tiempos está viendo un pequeño revival de este estilo, tirando mucho más con la nostalgia. Temas de los que hablaremos también en siguientes programas, porque nos obsesiona algo de lo que no tenemos nada de nostalgia, que quizá tenga que ver con esa masculinidad hiperatrofiada, hipertestosteronizada de la que estamos hablando hoy con este programa número 300, o quizá no tenga que ver nada, simplemente que quien es un ser despreciable, fascista en su manera de actuar y en su manera de pensar, pues lo es siempre. El pasado día 14 de octubre también se cumplieron 30 años de un hecho violento, un asesinato que nos marcó muchísimo. Aquí éramos unos críos en Pinto en aquellos años 90. Hablamos del asesinato de David Martín. Reconocemos que hubiéramos querido recordarlo con algo mejor, más amplio, más ambicioso. Teníamos muchas ideas, pero la realidad no teníamos tiempo. Nos hubiera gustado hacer algo más parecido como lo que están haciendo, siguen haciendo en Alcorcón, con el recuerdo de Richard. Estos días el Centro Municipal de las Artes Buero Vallejo, de esta localidad vecina, está acogiendo hasta el próximo día 29 de octubre una exposición titulada El odio en las calles, violencia fascista en los años 90. Richard Vive, que es una iniciativa impulsada por la Asamblea Ricardo Rodríguez, les entrevistamos por aquí en su momento, en el mes de mayo, con motivo de este 30º aniversario del asesinato de Richard, un joven vecino de Alcorcón que fue asesinado en el año 95 también por un grupo de neonazis en la antigua zona de ocio del polígono de Costa Polvoranca, en Alcorcón. Como decimos, nos hubiera gustado por hacer más cosas, más activas, más a la calle, no solo en nuestro pequeño gueto, nuestro pequeño hueco, nuestro pequeño espacio, que es este programa de radio, ¿no? Pero bueno, tenemos la capacidad que tenemos, el tiempo que tenemos, y somos realistas y hacemos lo que podemos, eso sí, siempre con todo el cariño y la intención de que salga bien. Desde Radio Sata y para el boletín de la URCM Libros y Comunitarias, preparamos este pequeño homenaje sonoro a nuestro vecino, a David Martín, utilizando también, por supuesto, muchas de las fuentes sonoras televisivas de la época que han recopilado en medios de comunicación locales como ePinto. Suenan campanas de duelo en Pinto. Las calles están vacías. Es martes 17 y la localidad madrileña de 25.000 habitantes dice adiós a uno de los suyos, un joven de 20 años. Se cumplen ahora 3 décadas de uno de los momentos más tristes e impactantes de la historia de Pinto. El asesinato de David Martín en la noche del 14 de octubre de 1995 en Arganda del Rey. Fue con unos amigos de fiesta a este pueblo y toparon con la gentuza equivocada. Unos buscabroncas de libro, una pandilla a la que llamaban los pastilleros, que según el informe elaborado por la 111 Comandancia de la Guardia Civil eran cabezas rapadas de ideología neonazi. A David Martín, de 20 años, le mataron a patadas el pasado fin de semana en la puerta de una discoteca de Arganda del Rey en la provincia de Madrid. Una pandilla de mentes violentas acostumbradas a sembrar el miedo, sobre todo los fines de semana, en la localidad, acabó con la vida de David sin que nadie, entre decenas de testigos, hiciera algo por evitarlo. David estuvo 2 días en coma hasta que falleció. El pueblo estaba consternado. David, el Litri, era muy conocido. Y también era muy joven. Jugaba al fútbol en Atlético de Pinto, participaba en las asociaciones culturales locales. Lo explicaba en la televisión su tío, José Eras. Era un chaval excelente, por eso todavía estamos más dolidos de que le pase a un chaval que no se mete con nadie. Porque cuando un chaval busca pelea, busca bronca, creemos que, bueno, algún día te la tenía que encontrar. Pero si es un chaval que no ha buscado nunca nada, todo lo contrario, la prueba está en Pinto, que son todos amigos, cómo se ha volcado Pinto por lo que era el chico, pues estamos dolidos, pero mucho. Eran los años 90, años duros en las calles. A todas horas, horrorosas y amarillistas noticias en la tele y la prensa sobre neonazis, skinheads, palizas. No hacía tanto del asesinato racista de Lucrecia Pérez, inmigrante dominicana de raza negra, en 1992, en Aravaca. Al año siguiente, el 93, en Castellón, asesinaron por su militancia al también jovencísimo Guillén Agulló. Y apenas unos meses antes del asesinato de David, en mayo, mataron en el polígono de Costa Polvoranca, en Alcorcón, a Ricardo Rodríguez García, Richard, por su estética punk. Esas cosas que parecían de película, pero que llenaban horas y horas de sesudos debates, de morbosos programas en la tele, de repente se llevaban a un vecino del municipio. En todos estos casos, también el de David, la defensa intentó alegar que no había nada de política de por medio. En los medios, jóvenes de Arganda del Rey declararon que los pastilleros sabían lo que hacían, pues dirigieron la agresión contra jóvenes de fuera de Arganda. Si tocan a uno del pueblo, saben que hay muchos más detrás de cada uno de nosotros, decían. Ir a por el aparentemente más débil, en este caso uno de fuera, es puro fascismo. Pero había quien intentaba explicar esta ultraviolencia desde el descontento, para enfado de la familia y el entorno de la víctima. Escuchamos al hermano de David, Ángel. Que se dejen un poco de pamplinas y de gilipolleces y decir que estos eran los pobrecitos oprimidos. El oprimido era mi hermano. El que no tenía trabajo era mi hermano, el que no tenía dinero era mi hermano. Se portaba como una persona normal. Y porque no, aunque no tuviera trabajo, él iba a buscar trabajo. Y no tenía trabajo, no encontraba trabajo y no se le ocurría por ahí a ponerse unas botas y ni raparse la cabeza ni pegar hostias a nadie por ahí. Él no encontraba trabajo, se iba por la tarde, se iba con los amigos, se iba a entrenar, los domingos echaba su partido y seguía buscando trabajo. La familia de David no estuvo sola. Se involucró mucho el movimiento contra la intolerancia, entonces todavía Jóvenes contra la Intolerancia, que capitalizó muchas de las movilizaciones en condena de estos asesinatos en aquellos duros años 90. Pero eso sí, igualando las agresiones fascistas a la autodefensa antifascista. Porque ¡ay!, la violencia es mala, venga de donde venga. Hubo homenajes ciudadanos e institucionales que llegaron a congregar a miles de personas en Pinto, cuyo fruto más visible es la importante plaza que lleva el nombre de David Martín desde noviembre del 96, tras una campaña de recogida de firmas. La placa de la plaza, en algún aniversario del asesinato, ha amanecido con un ramo de flores y el mensaje, el mejor homenaje, continuar la lucha. Y en ello seguimos, no olvidando, no quitándole importancia, sabiendo que en cualquier momento agredir a los que se perciben como más débiles, como puro entretenimiento, puede volver a normalizarse, y no. No lo vamos a consentir. Vecinos de Pinto y padres de jóvenes víctimas de la violencia se han unido para mostrar su apoyo a la familia de David Martín. Y ha sido la madre de Ricardo Rodríguez, fallecido en Costa Polvoranca, la que ha ofrecido un ramo de flores en nombre de todos a Rosa, la madre de David. Un emotivo gesto que, sin embargo, a nadie le gustaría tener que repetir. El dolor que tengo en mi corazón es infinito, pero el calor que tengo de mi familia, de este pueblo, de su gente, de vosotros, me anima y me reconforta. Y para mi hijo David os pido un recuerdo, que no lo olvidéis. ¡Es normal! con tanta represión. Que me cago en Franco y es su misión. Haré reparos, intentan evitar lo que nunca con las tierras jamás aprenderá. Soy la brigada cabeza de polla. Dios no tiene más bases autónomas. Vais a perdonar, pero han vuelto a sonar LSM de aquí de Pinto, La Fachada, la canción antifascista por excelencia, con la que nos criamos la chavalada de Pinto en los 90 primeros 2000. La canción ya tiene sus añitos, el grupo ha cambiado y el grupo ahí siguen, los LSM, nuestros vecinos. Y ya que hemos llegado a Pinto, pues aquí nos quedamos, ¿no? Porque este fin de semana, 24 al 26 de octubre, tenemos en nuestro pueblo, organizado por esta nuestra emisora, por el grupo maravilloso que son las Lobas, aquí organizado por Radio Sata, tenemos Voz, Memoria y Futuro. Llega el quinto encuentro de Mujeres Radiantes, una cita con la comunicación feminista y comunitaria. Todas las actividades van a tener lugar en la primera planta del Centro Municipal Miguel Ángel Blanco, que está dentro del Parque Fuster, y es necesaria la inscripción porque el aforo es limitado. Te puedes inscribir en el correo mujeresradiantes.sata@gmail.com. También tienes la información en la web de Radio Sata y en otros puntos. La programación es muy completa, desde las 5 del viernes 24, pues los abracitos y credenciales de bienvenida, las 6 y media documental y palomitas con sorpresa a cargo de Miriam y coloquio a su verita. Sábado 25 a las 9 y media comienza la bienvenida, ya a las 10 empiezan las cosas, toca madrugar, comunicación que inspira, presentación del libro Haciendo Radio en tu Barrio con Santi y Alberto, los autores de Radio Sata. A las 11 la periodista Sara Cebrián en la mesa debate La Mujer en los Medios de Comunicación. Luego, exhibición de podcast varios, después del descanso y el desayuno de las 12, Sin Maneras Lab, con gente de OMC Radio, Malhumoradas desde Quack FM, Tetas Libres después de la comida con Carmen y Ana de Radio Moratalaz, con Mayor Voz de OMC Radio, Sorondas y Sintonizadas de Helen Estrella y Luisa junto a Lucía y Gloria, y cierra a las 6 de la tarde El Horizonte de África, programa que hace nuestra compañera de Radio Sata, Estrella. Nos vamos al domingo, de nuevo a las 10 de la mañanita, La No Conciliación con Silvia de Radio Siberia, a las 10.45 Pecato Original con dos compañeras de Radio Televisión de Cardedeu, a las 11 y media Recendo y Radio Parafuso, también de dos compañeras de Cuac FM de A Coruña, y después del descanso un taller vivencial para unir saberes mirando el futuro y cierre festivo con un bingo musical y luego cada cual a su casita. Esto será el encuentro de Mujeres Radiantes. Lo puedes encontrar, tienes mucha más info en su página, en su Instagram, que es @encuentromujeresradiantes2025, y también en la web de Radio Sata, radiosata.org. Continuamos, como no, pues con más mujeres luchadoras, como nuestra amiga Amy de Interrupters. Pues que es la, pues lo dicen en el estribillo, ¿no? Seguimos boxeando con la vida porque hay que luchar como si fueras el title holder, el poseedor del título, pararte como el campeón, vivir como un guerrero y nunca dejar que te derriben, Never let them break you down. Title holder de Interrupters. Fight like a title holder, stand like a champion, live like a warrior. Never let them break you down. Fight like a title holder. Stand- Vivimos como guerreros, nos paramos como campeones, nunca dejamos que nos derriben, porque luchamos pues, como si estuviéramos defendiendo el título, ¿no? Title Holder Interrupters. Hemos cumplido 300 programas, terminando ya recta final, finalísima este programa número 300. Espero que el último en un tiempo en el que me toque estar aquí solo delante del micro mientras pongo audios enlatados. Vamos a volver a vernos las caras, vamos a tener un poquito más de alegría. Nos vemos este fin de semana, si estás por Pinto, en el Encuentro de Mujeres Radiantes, porque aunque se llame así, es un espacio mixto en el que simplemente el protagonismo es dar más visibilidad a las mujeres en los medios comunitarios, que son menos visibles que los hombres, aunque nos pese, aunque sea así, aunque intentemos que no sea así, y parte de esa reflexión, parte de que nosotros, hombres, pues dejemos el espacio, dejemos a las mujeres que camelen y que estemos allí. Simplemente no hace falta que siempre tengamos nosotros el micrófono o demos a los botones. Hace falta a veces simplemente que llevemos las sillas y que escuchemos. Por ejemplo, y esto lo digo siendo uno de los cupos masculinos del encuentro, que es una de esas circunstancias extrañas, ¿no? Jamás me había tocado ser cupo en absolutamente nada. Es una sensación, pues bueno, la naturalizo, pero es extraña, ¿no? Cerramos Cienfuegos. Y como Cienfuegos en estos 300 programas, yo creo que no ha habido ninguno en el que no hubiera ninguna versión, teníamos que cerrar con una versión. Cumplimos 300 programas, ya lo decimos. Nos vamos con Simon & Garfunkel, otro de esos cantautores, por ponerle alguna etiqueta, de los años 60-70, pasados por la tribuna All-Star californiana, punk de Mefers and the Gimme Gimmes. Una canción que en la original me hacía mucha, mucha gracia de chaval en una parodia, no me acuerdo si de Martes y Trece o de Cruz y Raya, porque hay un sonido de guantazo en mitad de la canción, ¿no? También esa canción que sonaba en cassette, sonaba mucho en cassette en el Talbot Horizon de mis padres cuando íbamos al pueblo, y bueno, pues entonces las cassettes cortitas se escuchaban una y otra vez, y los viajes que ahora son de una hora y media, entonces se iban a tres, incluso cuatro, porque las carreteras eran otras. Pero no vamos a hablar de nostalgia, vamos a hablar de lo que hacemos ahora, que estamos allí a hostias con la vida, a hostias con el futuro y a hostias con lo que vaya tocando. Eso sí, de buen rollo. The Boxer, Simon & Garfunkel, pasados, eso sí, como ya hemos dicho, por la turbina de Mefers and the Gimme Gimmes. Esto ha sido Cienfuegos, esto ha sido el programa número 300. Later.